Bueno, mira, las actividades tenemos desde las 8:30 hasta 18 de la tarde, tenemos abierta acá la biblioteca. Los chicos normalmente los que más la usan son los chicos de la universidad que vienen a estudiar. Como tenemos wifi, también se prenden algunos que pasan por acá. Y después la gente, la franja etaria que va de los 50 en adelante, que son los que usan los libros todavía. Yo estoy dentro de esa franja etaria y también uso libros. Después se hacen talleres, tenemos dos grupos de teatro, uno a cargo de Federico Fané y otro a cargo de Aníbal Miqueo. Después tenemos tango los miércoles, que está a cargo de Aurea Valenzuela. Después está el grupo de Gnosis y está una señora dando clase, que ahora en este momento no me acuerdo el apellido, pero da clases de interpretación de texto y lectura. Estos son todos los grupos que nosotros tenemos. Para la fiesta de los museos, vamos a participar también con el resto de los museos, que la mayoría, o sea, el encargado, el coordinador, así, es el señor Malek, de la Municipalidad de Viedma, y van a participar tanto los museos Gardeliano, el Museo de Agua, que depende del Departamento de Agua, el Museo Tello, que está a cargo de Dina Beatriz, pero el apellido es Dishmar, una cosa así. Entonces, Dina Beatriz. Y estamos nosotros también. Después va a participar también, creo, la legislatura, va a participar la universidad. Y nosotros vamos a participar con tres actividades. Una es unos libros antiguos, la exposición de unos libros antiguos, una Martín Fierro con tapa de madera, y después dos libros antiguos. El resto diría viejo, pero son antiguos. Nosotros también tenemos nuestra colección de libros antiguos, pero esos están en vitrina bajo siete llaves, y son libros de 1800, una cosa así. Después va a participar la tallerista que nosotros tenemos los miércoles, Aurea Valenzuela, con una sesión de tango, y después se suma una exposición de cuadros realistas de la chica Griselada Pinilla. Viste que todos decíamos Griselda, Griselda, no, Griselada. Bueno, esas serían todas nuestras actividades para el 27. El 27, entonces, organizando ya, como bien vos decís, la noche de los museos. Ya tuvieron reuniones y, bueno, ahora las últimas semanas de preparativos. Sí, querida, así es. Nosotros con esas tres vamos a aportar, y después estarán el turno de los bibliotecarios. Yo esa noche no voy a estar, porque voy a estar con mi nieta en Buenos Aires, así que lamentablemente, si me buscan, no me van a encontrar. Bueno, pero va a haber todo un equipo acá trabajando para que salga lo más lindo posible, como todos los años. Este año hemos renovado nuevamente, o sea, cada 2 años se renueva la comisión directiva. Este año también lo hicimos, se hizo una asamblea el 19 de septiembre, en el cual se renovó o sea, la mayoría, gente, la misma gente. Es una comisión que se va moviendo de poquito, o sea, cada vez está la gente más comprometida con el accionar y por eso que tenemos tantas actividades, y por eso que tenemos tantos talleres, etcétera. Bien, el horario entonces para el 27, ¿cuándo comienza? Y nosotros arrancamos a las 6 de la tarde y termina a las 11. A las 11. Entrada libre y gratuita, como siempre. Entrada libre y gratuita, sí, señorita. Bien, Miguel, te agradecemos muchísimo entonces por abrirnos las puertas acá de la biblioteca. Invitamos a todos a participar el próximo 27 de la Noche de los Museos, o cualquier día que se quieran acercar a conocer un poco más sobre este espacio. Listo, los esperamos, porque ahora hemos sacado todas las estanterías, Después se pintó todo el edificio, quedó muy lindo, vengan a verlo, no los voy a defraudar. Y después se volvieron a colocar y se armaron estanterías móviles para que también se puedan correr, etcétera. Remodelación entonces también del espacio, que es para todos y todas. Gracias. Listo, querida, gracias a ustedes.